When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos ya martes, martes 26 de enero de 2010 y se acerca peligrosamente ese 31 de enero, ese último día para realizar fichajes y para que se puedan ir a algún jugador. Y evidentemente me estoy refiriendo al fútbol porque ese es el plazo que dan las federaciones para que haya movimientos entre plantillas y puedan incorporarse jugadores. No se puede adelantar todavía porque no es firme, pero posiblemente contemos el día 1 de enero con un el día 1 de febrero, perdón, con un jugador menos en la plantilla del Antequera Club de Fútbol. Bueno, pues hoy hemos comenzado un poquito tarde, se nos han colado un poquito esas noticias. Tenemos permiso expreso para colar nosotros esos 10 minutitos por encima de las 21 horas. Ya con toda la razón del mundo les podré decir aquello de buenas noches. Y hoy vamos a tratar y vamos a tener a la otra parte. Ayer teníamos al entrenador del Antequera Club de Fútbol Juvenil, a Paulino Blanco, y hoy vamos a tener al entrenador del Vélez Club de Fútbol Juvenil, Pedro Álvarez. Y noticia también relacionada con el fútbol, hoy va a ir de fútbol casi todo el programa, por no decir en su integridad, prácticamente todo. El polideportivo Ejido B, ya les adelantaba yo que este no iba a terminar la liga y así va a ser. No va a terminar la liga porque ya ha sido excluido oficialmente del grupo noveno de la tercera división. Y los que tengan que enfrentarse todavía a ese equipo celeste, ese equipo ejidense en la segunda vuelta, pues tendrán jornada de descanso. Les adelantaré en el día de mañana, cuando consulte los documentos oficiales de esa exclusión de ese equipo, qué va a ocurrir, pero yo creo y sinceramente les voy a decir lo que yo pienso. Mañana se lo haré pues cierto. Ahora tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana, posteriormente a las 3 Paco Peramor resume lo más importante de la jornada y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Y vamos ya a meternos en faena. Les estaba comentando antes de esa promo que nos hacemos aquí en Radio Torcal, que yo creo que ya el equipo que se tenga que enfrentar al polideportivo Ejido B va a descansar y creo que se le van a dar los 3 puntos porque ya está iniciada la segunda vuelta de la competición y creo que no se le van a descontar a los que le han perdido con ese equipo y no se le van a dar a los que han perdido con ese equipo y no se le va a descontar a los que le ganaron. De todas maneras, hay que esperar que doctores tiene la iglesia y hay que esperar a que los papeles dictaminen lo que va a ocurrir con ese polideportivo Ejido B, lo que ya sí les puedo adelantar, les digo, que ha sido excluido de la competición por esas 2 incomparecencias. Una la achacaban al viento, al final ha contado como la primera de las incomparecencias, y la segunda, que fue el pasado fin de semana, que tenía que haberse presentado ese club celeste en las instalaciones del Viso para disputar su partido contra el Atlético Malagueño, como no hizo acto de presencia, se le cuenta como segunda incomparecencia y como consecuencia excluido del grupo noveno de la tercera división. Y vamos ya con el tema del día, y creo yo que va a ser único día ya a tratar porque algo cuando huele mal, y ustedes saben de lo que hablo, cuando más se mueve, evidentemente más huele. Vamos a hablar, vamos a establecer comunicación con el entrenador del Vélez del Club de Fútbol, que es el preferente juvenil, con Pedro Álvarez. Vamos a ver lo que nos tiene que contar la versión de ese entrenador, su versión de los hechos sucedido, acaecido desgraciadamente en nuestra ciudad de Antequera. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you want one. Fly like you do it, like you high, like you do it. Bien, señores, pues continuamos aquí en Antequera Suda, en esta edición segunda ya de la semana. En el martes 26 de enero de este 2010, y si ayer teníamos al entrenador del Antequera Club de Fútbol en esa categoría de juvenil preferente, a Paulino Blanco, que el hombre estaba un poco apesadumbrado porque evidentemente el espectáculo no era de buen ver para nadie, hoy tenemos la otra parte, y yo siempre les digo que para enjuiciar, que no somos nosotros los que tenemos que enjuiciarlos, pero sí quiero yo que nuestros radioyentes tengan todos los datos posibles para que se hagan una composición de lugar, hay que tener las dos partes. Tenemos la obligatoriedad, la obligación de conocer las dos partes. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos ya al entrenador del Vélez Juvenil, a Pedro Álvarez. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues supongo que no es agradable esta llamada, porque en una llamada entre dos deportistas, yo todavía me considero, y para hablar de deporte, para hablar de cómo ha ido un partido, para hablar de la victoria, del gol, incluso de las paradas de los guardametas que hay, y muy buenos, pues siempre es agradable, pero para hablar de agresiones, de insultos y de patadas, que fue lo que al final se convirtió esos últimos minutos del partido que disputó el Vélez Club de Fútbol aquí en Antequera, no es agradable, ¿verdad, Pedro? Sí, efectivamente, la verdad que es una lástima, Paco, que se sucedan estos hechos lamentables en un campo de fútbol, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vivió? ¿Cómo vivió el entrenador del Vélez Club de Fútbol Juvenil, en esa categoría que estamos hablando, en la preferente juvenil, los hechos? Porque el partido, vamos a hablar primero de lo deportivo. ¿En lo deportivo cómo fue, Pedro, la historia? Pues mira, en lo deportivo, la verdad que el Antequera salió bastante bien, bastante enchufado. Y nosotros tuvimos un percance atrás, nuestro central resbala en una jugada desafortunada y el delantero del Antequera recoge el rechace y encara al portero y consigue el 1-0. En un magnífico tanto, en el minuto número uno. Entonces, pues bueno, se le pone muy bien al Antequera. Aparte, pues, jugando bien, ¿no?, los dos equipos. Luego se vuelve a adelantar el Antequera en una magnífica jugada por banda, un centro, y viene otra vez también otro chaval del Antequera. Y nos hace el segundo gol en el minuto 9, o sea que... ¿De la primera mitad estamos hablando? Sí, de la primera mitad. Salió, bueno, un error de marca de nuestro lateral izquierdo. Y viene el segundo gol. Nosotros, bueno, tratamos de rehacernos del varapalo, ¿no? Porque en 10 minutos, después de haber estado trabajando, saber cómo trabaja la Antequera, cómo juega la Antequera, pues teníamos estos lances, ¿no?, pues bastante trabajados. Pero bueno, tuvimos pues el desafortunio de estos dos goles en el minuto 10 y se nos pone el partido cuesta arriba. Bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos jugando, y antes del descanso conseguimos el 2-1 en una jugada combinativa. Rubén hace un magnífico gol desde fuera del área y el partido se iguala. El partido se iguala hasta ahí, pues bueno, es un partido de toma y daca de los dos equipos, creo que un choque atractivo por lo que nos jugábamos. No, y desde luego, y te tengo que decir, Pedro, y perdona que te corte, que incluso algunos de los jugadores del preferente juvenil de que esta temporada están pues un poquito metidos, pues incluso me llamó para que incitara un poquito al público a asistir a ese partido, aunque sea a las 8 de la tarde, que fue del pasado sábado. El campo, la verdad es que el Ciudad de Antequera se ha quedado bastante bien después de esa remodelación, y quería a los jugadores verse arropados por el público. Sí, señal de que era un partido que había levantado la expectación, ¿no? Sí. Dos grandes equipos como son el Antequera y el Vélez, bueno, jugándose una posible segunda plaza, ¿no?, que entra en las expectativas para el ascenso a Liga Nacional. La verdad que, bueno, el encuentro reunía todos los ingredientes, ¿no? Pero bueno, la segunda parte cambia un poco, ¿no? Nosotros cambiamos nuestro sistema de juego, tenemos que ir al ataque porque vamos perdiendo, y bueno, el perder, pues, lo deportivamente no nos valía. Entonces, evidentemente, pues vamos arriesgando cada vez más. Y la verdad que nos hacemos dueños del partido, porque dominamos todo el segundo tiempo y el Antequera pues sale haciéndonos peligro en algunas contras, ¿no? Pero bueno, todo esto se va al traste en el minuto 37, Cuando hay una falta en la frontal del área a favor del Vélez, con el viento a favor. ¿Antes había habido algún tipo de conato o algún tipo de calentamiento, entre comillas, del partido, entre jugadores, entre aficionados, entre entrenadores, o nada? Mira, yo considero que hasta entonces el partido se había disputado en total... ¿Dentro de los límites de la deportividad? Sí, ¿no? La gente que me conoce sabe que yo soy una persona muy objetiva y muy sensata. A nosotros nos expulsan un jugador, ¿vale? A nuestro extremo derecho, bien expulsado, porque, bueno, en un lance del juego le sacan una tarjeta amarilla por una entrada, y la segunda amarilla por desplazar el balón. Bueno, pues está bien expulsado. Está perfectamente expulsado. Estas son las que le da un entrenador cuando expulsa a un jugador. Y además por esos motivos, pero eso ya es el entrenador el que tiene que encargarse durante la semana de aleccionar a ese jugador para que no vuelva a hacer, por lo menos no lo vuelvan a expulsar nunca, pero menos por esos motivos. Exactamente, y más con lo que nos jugamos, ¿no? Bueno, pero bueno, hasta ahí todo perfecto, ¿no? Hubo una jugada, Pedro, que se relaciona, y sí es cierto que ocurrió durante el transcurso del juego, que el Antequera, el equipo local, tenía un jugador en el suelo y ellos mismos lanzaron el balón fuera de banda, y luego pues no hubo esa deportividad que se le supone, como en la cartilla de la mili, a todo equipo. Incluso el Vélez estuvo a punto de hacerle un gol al Antequera, ¿no? Mira, yo soy una persona que siempre le digo a mis jugadores que cuando el rival echa la pelota fuera, nosotros debemos de devolver el balón. Yo esa jugada en concreto yo no la veo. Entonces, ¿la ves? No la veo, porque estoy hablando con mi segundo entrenador, estamos comentando y no la veo. Después es verdad que alguien me comenta en el banquillo que el jugador no devuelve el balón, pero claro, yo desde el campo, desde la posición donde yo estoy, y en el momento ese, pues yo no puedo hacer nada, evidentemente. Hombre, en ese mismo momento no, pero en el momento de que ese jugador contigo se siente tres partiditos en el banquillo, sí. Por supuesto. Vale, que yo no le voy a decir lo que tiene que hacer el entrenador ni del Vélez, mira, ni de... Paco, desde luego que aquí, mira, estamos para formar jugadores, ¿no? Efectivamente, ahí es donde iba yo. El Vélez es una institución grande, es un gran equipo, y a mí el objetivo que se me ha pedido desde el club es formar jugadores para la tercera división. Y además también creo que te dedicas a la enseñanza, y entonces no te pilla muy lejos ni desentrenado, ¿no? Exactamente. Yo trabajo en un instituto con niños de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, y está todo el día uno pues arriba de ellos para que se comporten, para que tengan buen comportamiento y para todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues esas cosas pues están mal. Y yo... así las hago saber y así se las hago entender a mis jugadores. Pero independientemente, yo creo que el desenlace de cuando empieza a calentarse un poco el partido es que el árbitro comete un error, y el error es que saca tarjeta roja al guardameta del Antequera, ¿no? Por algo que él escucha. Y entonces y que no sabe de dónde viene. Claro, y el chaval del portero, claro, sale corriendo y le dice, no, que yo no he sido, que yo no, claro, he sido... Y entonces, claro, se desespera, ¿no? Se desespera y va al asistente, y el asistente, se mojó, como tienen que ser los asistentes, que tienen que ayudar al árbitro, que para eso están, y le dijo al colegiado principal del encuentro que no había sido el portero y había sido alguien de la grada. Ahí está, exactamente. O sea que hasta ahí, entonces él le quita la tarjeta. Que madre mía, qué error garrafal del colegiado. Bueno, pero hay que ver que también son partidos complicados y que todos nos equivocamos, Paco. Hombre, y yo el primero, y lo he hecho muchísimas veces durante mi carrera arbitral y durante mi carrera de persona, hasta que finalicen mis días, fíjate, si me queda tiempo para equivocarme. Claro, yo al chaval, bueno, yo creo que hizo un magnífico arbitraje, de verdad, creo que fue bastante justo para los dos... es que pitas lo que ves. Yo a mí no me quedo. No, es que si no pitas lo que ves, lo haces mal. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues fue una jugada desafortunada. Y claro, entonces pues el partido, pues los jugadores, oye, ha sacado tarjeta, pero no, tal, cual. Entonces ahí. Eso crea malestar, eso crea. Hay un punto de inflexión. Claro, eso. Y entonces un jugador de la Antequera, no sé si es cuando no devolvemos el balón y tal, hace un insulto. Y entonces el árbitro ahí. desde mi punto de ver, un poco para compensar, pues le saca la tarjeta a los chaval. Cierto es, porque por lo visto el insulto era un poco general, eran de estos que se sueltan en ese estado de 120 pulsaciones por minuto, de estar ya finalizando el partido, hay que ver, y por qué no decirlo, hay que ver cojones como tal y como cual, ¿no? Que no era un insulto dirigido a ninguna persona en particular, sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, el árbitro entiende otra cosa y le saca tarjeta roja, quizás por la ley de la compensación, ¿no? No expulso eso. Que no existe esa ley de la compensación, pero bueno. Que es doble error. Es doble error, porque efectivamente. Porque te equivocas dos veces. Efectivamente. Entonces, bueno, hasta ahí el partido. Bueno, ahí Paulino pierde un poco los nervios. Uh-huh. Y empieza un poco a despotricar que si en Vélez se le robó el partido. Es cierto eso, porque tengo constancia también, por lo que me ha llegado, que en Vélez tampoco fue un partido de guante blanco. Yo de verdad que... Y una pregunta en concreto, Pedro, antes de que me contestes a esa. Sí. ¿Normalmente el preferente juvenil del Vélez Club de Fútbol viaja con delegado federativo, con presidente de club, con aficionados, incluso con cámaras de fotos y demás? ¿Es normal eso en los desplazamientos? Lo hacemos, el presidente, la verdad que está bastante implicado con el equipo juvenil. Además está haciendo buena campaña, que yo te pregunto que si es normal eso, pues entonces pues estupendo. Hombre, viene a todos los que puede, ¿Y delegado federativo llaman ustedes para todos los partidos? Delegado federativo no llamamos para todos los partidos, pero sí llamamos para los que creemos convenientes, ¿no? Uh-huh. Claro, están en su derecho. Sí, porque bueno, lo hacen todos los equipos y total, que se preveía que este partido iba a ser un poquito, pues digamos que podía caber la posibilidad de que algún altercado hubiera. Hombre, yo nunca pensé que fuese más allá de lo deportivo, Paco. Pero bueno, tú, verás, perdona que te trate de tú pensaste que allí no iba a llover, pero yo me llevo el paraguas. Sí, pero vamos a ver, me vuelvo a ratificar en lo que digo, no porque puedan pasar temas no deportivos. Fuera del puro deporte. Exactamente, uh-huh. O sea, eso lo hacen muchísimos equipos, pero nunca pensando que iba a pasar lo que allí pasó. Lo que realmente pasó, ¿no? Bien, y, bueno. ¿Y cómo pasó? Porque las cosas se pueden suceder de muchas maneras, ¿no? Pero lo que yo presencié el otro día... Es totalmente que no se debe de volver a repetir en ningún campo de juego. Y ahora te voy a dar yo mi opinión de cómo se va a solucionar esto y la opinión mía personal de cómo se solucionaría, y te pediré la tuya. Sigue con el relato. Pues nada, lo que te comentaba, que solemos llevar el delegado federativo, pues bueno, cuando este era un partido de mucha importancia, ¿no? Pues con lo que estaba en juego. Uh-huh. Esos tres puntos, la segunda plaza, pues el ascenso que está ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creímos conveniente el cuerpo técnico y luego pues lo consensuamos con la directiva, uh-huh, y nos dieron su respaldo. Bien. Y posteriormente a eso, ya nos definimos ya sobre ese altercado que se produjo en el minuto 37, que fue en el que el preciso instante que el árbitro decidió suspender el partido, porque fue fuera del terreno de juego, fue en la misma entrada de vestuario, y ahí, pues no sé yo la luz que habría, evidentemente los focos son nuevos, pero en ese estado de nervios ya, de que un jugador está expulsado, y por... cuéntame esa jugada, cuéntame la jugada que expulsan al central del Antequera. Mira, vamos a ver, una vez que expulsan al chaval este, como te estaba comentando, bueno, Paulino se enciende un poco, está un poco alterado, uh-huh, y cuando se produce esta falta, hay yo creo que no llega a ser ni tan ganas, sino unos empujones, y el árbitro saca tarjeta roja al central. Ajá. Uh-huh. Directa, por repeler, bueno, por repeler no, por lo que él vio, que fue una agresión, ¿no? Entonces yo ahora entro en el debate de, porque todos hemos jugado, tú me dices que has sido también árbitro. Sí, también he jugado al fútbol caliente, en su día. Pues, dentro del terreno de juego, pues a lo mejor entre los jugadores el ambiente no es el más idóneo ni el más cordial. Y yo no quiero quitarle culpa a mi jugador, quizá, a lo mejor... le puede decir algo O le puede hacer algo. O le puede pisar, que es muy normal. Pisar, y también tendría en la cabeza tu jugador, que ese jugador, el central, tenía una tarjeta amarilla, a ver si pica, la picaresca. También sabemos todo que existe en el mundo del fútbol y no la vamos a descubrir ahora. Exactamente. Y a ver si pica, y picó. Pero claro, ahí hay que... Nosotros estamos formando jugadores para que ese temple lo tengan bien trabajado. Claro. Porque si quieren llegar más arriba, pues esto es una acción más del juego, ¿no? El estar concentrado, el estar en el partido, el estar íntegro, es importante, ¿no? Lleva razón. No se pueden perder los nervios. Que uno le hizo y el otro picó. A mí me han echado también al delantero mío en tantas ocasiones y yo estoy trabajando con él psicológicamente para intentar que al fin y al cabo son chavales, tienen 16 años, se encienden muy pronto, entonces pues intento trabajar con pautas para intentar en momentos determinados pues tranquilizarlos, ¿no? Hacemos ese entrenamiento psicológico también. Bueno, al grano, Paco, el tema es que el árbitro ve que López pues agrede al central y le saca roja. Correctamente. Entonces, correctamente mostrada. Mira, yo no lo sé porque yo no lo vi. Yo no veo cómo López le pega a Mario. Hombre, sí, es esa agresión correctamente mostrada. Pero te vuelvo a incidir sobre lo que estabas comentando antes, que tan punibles son la infracción consumada como la tentativa. Y hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del hecho y no se produce el resultado lesivo. Eso claro. Es nada más que entrar al trapo, mostrar el trapo. Tú entra aquí que ya verás. Que eso es así. Sí, así es, como lo has explicado. Entonces, pues bueno, el chaval entra al trapo, sale que el árbitro, bueno, lo ve, lo aprecia, y además que es que no se lo piensa, va para él y le saca roja. Sí, porque la agresión... Porque en un momento dado tú llegas y dices, mira, amarilla para ti, o... ¿no? Pero bueno, va y le saca la roja, ¿no? Y a partir de ahí, Paulino pasa por mi área técnica, cruza nuestra área técnica y se va a zona de tres cuartos, donde nosotros atacamos, y se adentra en el campo, haciendo aspavientos, quitándose la gorra, tirándose al suelo, y entonces ahí es cuando hace unos comentarios muy desafortunados que no voy ni a repetir, y el árbitro, bueno... Bueno, pues expulsó al jugador y Paulino lo que intentaba, aparte de que ya de camino le pillaba cerca al colegio, de decirle los improperios, que en esos estados, o hay que entenderlos entre comillas, llevarse al jugador, ¿no? Supongo. Sí, él llega allí, coge al jugador, al central, y sigue... Y entonces ahí es cuando enciende el partido. Entonces él ahí enciende el partido, pierde los nervios, dice cosas que a mi entender... Pues no son permisibles, bajo ningún concepto. Para nada. O sea, un resultado, tres puntos, no pueden poner en peligro la integridad física de... De nadie. Se gane... Ni tres puntos, ni una liga. Nada. Claro. Eso es una actitud que nosotros estamos... para educar a los chavales, eso es lo que debe ser. Para entrenarlos, para hacer que sean mejores personas primero y luego para intentar que sean grandes futbolistas. Pues yo creo que esto se debe de quedar así. Vamos a ver el comité con lo que dictamina. Me consta a mí que en estos precisos instantes están reunidos en la Federación Malagueña de Fútbol y han llamado al colegiado. Está el acta sobre la mesa, aún no se le ha remitido a los clubes, pero Pedro, sinceramente, a lo que iba yo y quería terminar con esto la entrevista, que te agradezco que te hayas prestado a ella. Esto se soluciona porque yo tengo muchísima experiencia en este tipo de cosas, con dos partiditos a fulano, el 4 tiene 3, el 5 tiene 7 partidos, 30 euritos de multa al club, que entre los directivos hacen una porra y se paga, y dentro de 3 semanas saltamos otra vez al campo. Y yo, bajo mi modesto punto de vista, eso se debe de cambiar. Eso no es posible que suceda así, ¿eh? Desafortunadamente, Paco, es así. Quería hacer un matiz porque, bueno, dentro de esta tangana que hubo, ahí pues bueno, acabé con 4 chavales en el hospital. Dos de ellos están contusionados, pero ya están bien. Uno de ellos todavía no ha podido asistir al instituto, y el otro está con un brazo partido, y los informes están ahí. También sé También que... tendrán, no me consta a mí que evidentemente también han asistido a algunos de los jugadores de la Antequera, pero no me consta ni las lesiones ni que tengan parte facultativo, que lo tendrán porque también fueron asistidos en centros hospitalarios. Seguro. Pero bueno, ahí están. Ahí están, pero yo creo que, y lo he dicho, lo dije ayer en el programa de televisión que tenemos aquí, al ya trascender los hechos, y fíjate hasta dónde ha llegado esto, que ayer en un programa de Radio Nacional se le dedicó, con lo que hay liado con el codazo de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu, que ha encendido a toda la afición malacitana, se le dedicó en un programa nacional 10 minutos a hablar con el entrenador del Vélez. Esto es que ha tomado unas dimensiones que creo yo que ahora sí se debe de aprovechar, y yo soy partidario, pero te digo, con el corazón en la mano, que campo y equipo que agreda físicamente a otro equipo no juega durante esa temporada, pero ni acta de árbitro ni nada. Sí. Y más en las categorías de fútbol base. No, señores, sí, aquí no hay fútbol hasta la temporada que viene. Paco, y la temporada que viene nos sentaremos a ver si hay fútbol. Paco, mira, a mí lo más desagradable de todo es que hablando con Iván, porque yo en la tangana que hay, que se forma ahí, no veo en los vestuarios que un jugador mío pues venía de cambiarse. Y Iván al día siguiente me dice llorando, un chaval con 17 años, que es que el entrenador le ha agredido. Eso es muy fuerte, ¿eh? Claro, el entrenador le ha agredido porque está entrenando a una categoría donde los chavales, tanto los suyos como los no suyos, que son los rivales en este caso, y entiéndase, hablando deportivamente, tienen 17 años. Es que no podía haberle agredido a un jugador rival de más años porque no tenía más. Porque entonces no serían juveniles. Pero es que voy más allá, porque es que esta noche que entrenamos, viene el padre de Iván porque quiere tomar medidas legales con... Y en su derecho está en la justicia civil, porque claro, evidentemente, y eso es una de las cosas también, Pedro, que yo tampoco estoy de acuerdo, porque los que verdaderamente, y yo con 23 años a mi espalda de arbitraje he sufrido lo que tú no te puedes imaginar, los que verdaderamente forman lo que forman, se van a su casa de Rosita, y los que reciben las sanciones son los que el árbitro tiene recogido en su acta, espectadores, padres de jugadores, etcétera, etcétera, a eso no les pasa nada. Sí, es verdad. Es que eso es así. Sí, te doy la razón. Bueno, ahí tenemos también un vídeo que el club está estudiando la manera de... Si... De presentarlo como prueba videográfica, tal y como lo contempla los reglamentos de la Federación Andaluza de Fútbol, y está en su derecho. Exactamente, no sabemos si... Porque, bueno, hasta fecha de hoy no hemos tenido ninguna llamada de este señor para disculparse con el chaval, ¿no? Porque dentro de una tangana, bueno, pues a lo mejor uno le pega, el otro le pega, y nosotros como entrenadores y como formadores tenemos que intentar pues separarlos, ¿no? Tenemos que mostrar cordialidad y no alentar a... Para nada la violencia, hombre, ni alentarla, pero ni a 5 kilómetros a la redonda de ese estadio, para nada. Exactamente. Bueno, Pedro, pues te reitero mi agradecimiento por prestarte a esta entrevista, y ojalá que esto, en principio me refiero al hecho puntual de entre el Antequera y el Vélez, se quede ahí, se quede ya como está, que le tenga que caer evidentemente los partidos de sanción a quien hayan protagonizado esos actos no deportivos. Pero vamos a ver si esto, ya que ha llegado y ha tenido esta trascendencia tan mediática, si sirve de algo el decir que hay que ponerle pie en este asunto y que ya no se vuelva a repetir, y menos en las categorías de fútbol base que, como tú bien dices, están para formar primero personas y después jugadores. Desde luego. Un saludo de aquí a toda la gente de Antequera. Y bueno, deciros que tenéis un buen equipo, que sigáis trabajando y bueno, que tengáis mucha suerte. Pues vale. Muchísimas gracias. Desde aquí también, desde antes, que era lo mejor para esa buena ciudad azárquica que es Vélez Málaga. Un abrazo. Un saludo, Paco. Un saludo. Bueno, pues yo creo que es el último día que yo le dedico ya a esto, pero no crean que yo le he dedicado a esto más tiempo. Quizá ustedes estarán pensando, no debería de haberle dedicado tanto, pero yo sí porque conozco perfectamente lo que ocurre en esos casos, y esos casos se solucionan, como ya les adelanté ayer, lo digo hoy, y seguramente esta noche pues colgarán en la web de la Federación Andaluza de Fútbol esas sanciones. y estoy yo muy, muy cerquita de que me den esas sanciones la razón. Distinto es que ahora, con todo lo que se ha liado, y para eso lo he liado yo también, yo aporto mi granito de arena y yo sigo diciendo lo mismo. Equipo que agreda físicamente a otro equipo no juega más al fútbol durante esa temporada, ni acta de árbitro ni nada. Ustedes me perdonarán por lo drástico de mi opinión, pero conozco otras muchísimas y en 23 años que las he podido contemplar, nunca, nunca se ha solucionado absolutamente nada. Hasta aquí ha llegado, desgraciadamente, el programa de hoy. Nos hemos colado, pues fíjense, las 21:11 de la noche de este martes 26 de enero. Mañana ya ni hablar de fútbol, a no ser que sucedan más acontecimientos. Siempre tenemos que estar detrás de la noticia, evidentemente. Mañana balonmano, que tenemos todavía algunas cositas que yo quiero que ustedes escuchen. Mañana bádminton, mañana atletismo. Y vamos a ver si condensamos todas esas disciplinas deportivas en el programa de mañana miércoles. Un saludo de sus locutores de cabecera. Sean muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada y que les aproveche. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is with the women down here. Don't play games.